pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos dice aquí, en este pasaje, que el que ha sido genuinamente justificado debe andar a la luz de la nueva posición que ya tiene, pues ya no tiene que obedecer al pecado. Ahora puede obedecer a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la fe en Cristo, el que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de vivir una vida nueva delante de Dios. El que ha sido genuinamente justificado debe andar a la luz de su nueva posición. Esto es lo que aparece en el capítulo 6, versículos 1 al 14. El que ha sido genuinamente justificado ha sido colocado en Cristo por el Espíritu Santo. El apóstol comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa era la opinión de aquellos que entendieron mal el mensaje de Pablo, o aquellos que querían dañar la reputación del apóstol acusándole de que él enseñaba que el hombre puede continuar pecando para que la gracia de Dios abunde más. Pablo contesta a esas acusaciones con una expresión rotunda: en ninguna manera. Esa es una expresión enfática en el texto del Nuevo Testamento, que significa ni siquiera lo pienses, que ni se te ocurra pensarlo, que perezca ese pensamiento, que muera antes de nacer. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano, la persona que ha puesto su fe en Cristo, ha muerto al pecado. Tal como Cristo murió en la cruz del Calvario, así el creyente ha muerto al pecado. La muerte de Cristo fue la muerte del creyente. El que ha puesto su fe en Cristo se ha identificado con la persona de Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y añade, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ciertamente la referencia aquí es al bautismo por el Espíritu Santo, tal como lo explica el apóstol en 1 Corintios 12:13. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judío o gentil, ya sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que el apóstol aquí no está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua nos une con la iglesia local, pero el bautismo en el espíritu o por el espíritu nos une vitalmente a Cristo. Y el apóstol aquí está hablando de esa unidad que el creyente tiene en Cristo Jesús. El creyente, el que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, ha sido vitalmente unido con Cristo, vitalmente unido a Cristo, para nunca más ser separado de él. De manera que el bautismo aquí se refiere al bautismo en el Espíritu o por el Espíritu o con el Espíritu. Es decir, tiene que ver con esa unión del creyente con la persona de Cristo. La palabra bautismo significa sumergir. Ese es el significado literal o lexical de esa palabra. El bautismo en agua nos une con la iglesia local, nos identifica con la iglesia local. Teológicamente, la palabra bautismo significa identificar. De manera que, mediante el bautismo en, por o con el Espíritu Santo, el creyente es identificado con la persona de Cristo, vitalmente unido a Él para nunca más ser separado. Por medio del bautismo en agua, el creyente es identificado o unido con la iglesia local. Es importante recalcar, subrayar, que el bautismo en agua no es necesario para la salvación. Es necesario para el testimonio público que damos, pero no es requisito para la salvación. Para ser salvo, lo único que se requiere es que la persona ponga su fe y su confianza en la persona de Cristo. Recuérdese Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la condición para que una persona sea salva. O como dijo Jesucristo en San Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De modo que el apóstol nos dice aquí en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él. Hay una co-sepultura. La persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo se ha identificado con el Señor en su muerte y en su sepultura. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esa es nuestra identificación con la muerte de Cristo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que hay una corresurrección. La resurrección de Cristo es la resurrección del creyente. Potencialmente, el creyente ha resucitado con Cristo. Un día, aún en el futuro, literalmente el creyente será resucitado de entre los muertos. Esto nos lo dice la Escritura allí en la epístola de San Pablo a los Corintios 15, capítulo 15, del 51 en adelante. También en primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Añade Pablo en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De manera que, reiterando el tema que el apóstol trata aquí, la muerte de Cristo es la muerte del creyente y la resurrección de Cristo es la resurrección del creyente. Jesucristo dijo, San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Porque, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La vieja naturaleza, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo o co-crucificado con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El creyente no tiene que servir al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El creyente ahora tiene la capacidad de decir no al pecado, tiene la capacidad de no someterse al pecado como esclavo de éste. Y añade el apóstol, y si morimos con él, creemos que también viviremos con él. O puesto que hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y esa es una declaración de certeza. El creyente ha de vivir con Cristo por toda la eternidad, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Amigo que me escuchas, Cristo ya no muere más. Él murió una sola vez y por todas. Cristo no muere todos los domingos en el acto de la misa. Cristo murió una sola vez y por todas. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Escuchad el texto. Versículo 9, Romanos 6, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo no muere todos los domingos, Cristo no muere cada vez que se ofrece la misa. Cristo no muere todas las veces que participamos del pan y de la copa. El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo roto por nuestros pecados y la copa es un símbolo de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese pan no es literalmente el cuerpo de Cristo, ese pan representa, simboliza el cuerpo de Cristo, y el vino de la copa representa la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Así también vosotros, dice el apóstol, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente ahora tiene una nueva relación, una relación íntima con Cristo, mediante la muerte y la resurrección del Señor, y por la fe en Cristo, el Espíritu Santo ha identificado al creyente con la persona de Cristo, en su muerte y en su resurrección. El apóstol continúa diciéndonos ahora en los versículos siguientes, versículos 15 en adelante, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez el apóstol responde con rotundidad, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El creyente no está bajo la ley. Ahora el creyente puede renunciar al pecado, decir no al pecado, que el pecado no se convierta en su señor, en su amo, en su caudillo. El creyente está bajo la autoridad de Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El creyente ha sido libertado de la autoridad del pecado por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, hecho una vez por todas en su beneficio. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es la nueva opción que el creyente tiene, presentar su cuerpo, su vida, para obedecer a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando estábamos en el pecado, cuando no conocíamos a Cristo, no obedecíamos la justicia, no teníamos relación con Dios, éramos esclavos del pecado, estábamos bajo obligación al pecado y teníamos que obedecer al pecado. Y el fruto era la muerte. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora hemos sido declarados justos. Por eso el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La identificación del creyente con Cristo produce la unión espiritual de ese creyente con el Señor. El cristiano ha muerto y ha resucitado espiritualmente con Cristo para andar en vida nueva. Para andar en vida nueva. Eso significa que el creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado para servir a Dios. El cristiano no necesita obedecer al pecado porque ahora tiene una nueva capacidad para glorificar a Dios, es decir, la nueva naturaleza, esa naturaleza que Dios implantó en la persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. En el momento en que tú pones tu fe en Cristo, naces de nuevo y Dios pone su vida, su naturaleza dentro de ti. Segunda de Pedro 1:4. Por las cuales nos han sido dadas grandes y preciosísimas promesas, para que por medio de ellas seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Ahora el cristiano tiene una nueva naturaleza. La vieja naturaleza no ha sido erradicada, está ahí. De manera que el creyente ahora tiene dos capacidades. Tiene la nueva naturaleza o la nueva capacidad para obedecer a Dios, para andar en los caminos de Dios, pero también tiene la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y es por eso que hay una lucha constante en el creyente, una lucha constante. Hay una guerra espiritual dentro del creyente, y es por eso que es tan importante que el Espíritu Santo de Dios gobierne la vida del Hijo de Dios, y la palabra de Dios dicte la pauta, el camino por donde ha de andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el capítulo 7, el apóstol también formula algunas preguntas. Comienza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros. Desde los versículos 1 al 3, el apóstol nos da una ilustración. El Señor Jesucristo murió y Él llevó consigo la ley en su aspecto ritual para que la ley muriese también. De manera que ahora el creyente no está bajo la ley, como la mujer casada, si su marido muere, no está bajo la ley del marido. Si en vida del marido se casare con otro hombre, entonces será llamada o declarada adúltera, pero si el marido muere, es libre de la ley del marido. Así la ley en su aspecto ritual murió con Cristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que en el versículo 4 el apóstol dice, así también vosotros. La ley en su aspecto ritual murió. En su aspecto revelatorio, esa ley es palabra de Dios y sigue vigente, porque esa ley nos revela la voluntad de Dios, nos revela la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. En el aspecto regulatorio o en el aspecto ritual, la ley murió cuando Cristo murió. Por eso en el versículo 4, Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo resucitó de entre los muertos, y con Él estamos unidos, a Él estamos unidos. Es como si Él fuese nuestro esposo en el sentido espiritual de la palabra. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, porque la ley, como he dicho ya, en ese aspecto ritual, en ese aspecto regulatorio, murió con Cristo. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo se refiere a la antigua dispensación, se refiere al aspecto ritual de la ley. El nuevo régimen es el régimen del Espíritu, es la nueva dispensación, el hecho de que por el Espíritu Santo hemos sido unidos con Cristo y ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Ahora el apóstol reconoce, como debe reconocer todo cristiano, que la ley no es pecaminosa. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ni se te ocurra pensarlo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y aquí el apóstol está explicando su experiencia personal cuando estaba viviendo bajo la ley y quería obedecer la ley, pero se encontraba incapaz de hacerlo porque no tenía el poder de la presencia de la persona del Espíritu Santo en su vida. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios, esa revelación divina que es la ley, que revela la santidad de Dios y la voluntad de Dios, es santa y es justa y es buena. Pero somos pecadores. No tenemos la capacidad para obedecer esos mandamientos. No tenemos la capacidad para obedecer la palabra de Dios. Dicho sea de paso, Dios nunca dio la ley para salvar. El propósito de la ley no es salvar. El propósito de la ley fue revelar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre y enseñar a un pueblo redimido ¿cómo vivir en este mundo? Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Los mandamientos de Dios son buenos, pero hay en mí una capacidad, una naturaleza pecaminosa que me arrastra a desobedecer a Dios, que me lleva a desobedecer a Dios. Y a menos que tenga el poder de Dios en mi vida, el poder del Espíritu Santo de Dios, que solamente se recibe cuando uno pone su fe y su confianza en Cristo, somos totalmente incapaces de colocar nuestras vidas en las manos de Dios para que Él nos bendiga. Esto es lo que Pablo nos dice a continuación. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco esto hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esta ley se refiere a la ley del pecado. La ley del pecado que pretende esclavizar al creyente. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, la ley del pecado en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El creyente tiene el privilegio de hacer la voluntad de Dios porque ahora tiene una nueva capacidad, la nueva vida, la nueva naturaleza. Aún así, continúa existiendo en el creyente esa ley del pecado, la ley del pecado que le impulsa y que pretende llevarlo a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Ahí está esa lucha, esa guerra espiritual que constantemente se efectúa dentro del corazón, dentro de la vida del creyente. Pablo contesta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y contesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder de la ley para que sirvamos a Dios por el poder del Espíritu. El hombre que ha creído en Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado para andar en vida nueva. Eso lo hemos visto en Romanos 6, del 1 al 6. Pero a pesar de ser una nueva criatura, el cristiano no es capaz de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas y capacidades. Es por ello que es necesario depender de la presencia del poder de Cristo y de la persona del Espíritu Santo. También el creyente debe depender de la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para agradar a Dios en todo, el creyente necesita andar en conformidad con la palabra de Dios. El cristiano que no se deja guiar por el Espíritu Santo sucumbirá bajo el poder de la carne. El cristiano que no se deja guiar por el Espíritu Santo sucumbirá bajo el poder de la carne y volverá de nuevo a sentirse esclavizado por el pecado. Nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder de la ley. Ese es el mensaje que encontramos en Romanos 7, del 1 al 25. Y debido a que nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder de la ley, también esa unión con Cristo nos da la capacidad para ser librados del poder y de la autoridad del pecado. No tenemos que obedecer al pecado, ahora podemos obedecer solo a Jesucristo. Nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder legal de la ley. Romanos 7, del 1 al 6. Como la mujer cuyo marido muere y ahora está libre para contraer matrimonio con otro hombre si así lo deseara. Pero también nuestra unión con Cristo nos ha dado una nueva capacidad para agradar a Dios. Esa capacidad la tenemos porque el Espíritu Santo de Dios nos ha regenerado y ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Esos son resultados directos del haber sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Y efectivamente, aunque el cristiano tiene la capacidad para servir a Dios, también tiene la vieja naturaleza o el viejo hombre. El viejo hombre es lo que éramos en Adán antes de ser salvos. Ahora el cristiano tiene dos capacidades o naturalezas, la nueva y la vieja. El Espíritu Santo obra a través de la nueva naturaleza para formar en el creyente la imagen de Cristo. Solo la fe en la persona de Cristo puede hacer que el creyente se someta al ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para producir santidad en la vida del cristiano. Estar en el Espíritu y andar en el Espíritu no significa en modo alguno que el cristiano ya no peca más, sino que la preocupación por las cosas espirituales ocupa el primer lugar en su vida. Como resultado de haber sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús, el creyente, la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene el privilegio de andar en vida nueva, en novedad de vida. Y como el apóstol Pablo, cuando se sienta agobiado por el pecado y tenga que exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El creyente puede alzar sus ojos y decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, como dice Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ahora, con el poder de la persona de Cristo, el poder de su presencia, el poder de su palabra en nuestras vidas, podemos andar en el camino de justicia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigo que me escuchas, tú puedes venir a Cristo ahora mismo, ahí donde estás, ahí mismo donde estás, y decirle, Señor Jesús, perdóname, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Él te salvará si tú vienes a Él en este momento. Que Dios permita que lo hagas.